Si al tanto de una idea perdida en un compás consigues esconderte, columpiate hacia atrás. Si buscas una gema hay confundida en un cristal, llama de una vela, no te dejes engañar. Si olvidas el conjuro y ya no puedes volar, tira de los dados y déjate al azar. Y cuando crees, y cuando crees, y cuando crees, y cuando ahí te confunde al caminar, es tu imagen una quimera que debes desechar. Y si el reposo te desconcierta, ahí buscas la velocidad, quizá pierdas el ritmo y sea momento de parar. Y si los vientos traen silencio, ahí las olas temporal, recógete de velas y al pairo a navegar. Y cuando qué, y cuando qué, y cuando qué.